No quiero ser vampiro. Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam. Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam. Porque ahora es mi novio. Se nota que no te han llegado las noticias. Él me ama a mí. ¿Qué? Sí. A ver, estás loca, Marilyn. Max te va a explicar todo lo que está pasando. Max, por favor. Explícale a Daisy. Ella tiene razón. ¿Cuál de las dos? Maldito. Ella es mi novia hace aproximadamente 13 minutos. ¿13? Número maldito. Pues maldito para ti, pero maravilloso para mí. ¿Cómo estás, sapito? ¿Estás bien? No, ven, te ayudo. ¿Quieres levantarte? Ven, ven, te ayudo. Daisy O'Brien, ¡todo esto es tu culpa! Sí, es verdad, todo es culpa mía, Max. Perdóname. Yo me equivoqué porque... yo pensé que me querías igual que como yo te quiero a ti. Pues no. ¡Shushu! ¡Ay, sapito! ¿Estás bien? Sí, Marilyn, perdón. ¿Pero por qué? Todo está perfecto. No, perdón por esto. ¡Daisy! No me olvide. ¿Max? Te amo. ¿Qué tarareamos por primera vez de la ciudad mojándose mientras reíamos sin... ¿Ya llevamos cuántas horas? 13. Mala suerte. Ay, no seas supersticiosa. Contigo, el 13 no me da miedo. No veo la hora de verte en el colegio. Y yo espero no verte con tu ex novio. Si no fuese por el colegio, no la vería más. Te quiero. ¿En serio creíste que te iba a celebrar tan rápido de mí? Max de la Torre. Señores, los buscan otros dos señores. Siga, siga. Señor y señora O'Brien, es un verdadero placer. Somos emisarios del Honorable Consejo Superior de Vampiros. Mi asistente, Tania Van Helsing. Mi nombre, Boris Farley. Me imagino que estarán al tanto del motivo de esta honrosa visita. Sí. ¿Quieren sentarse, por favor? Pónganse cómodos, ¿sí? Claro. Don, no sé si tal vez quisieran quitarse las gafas. Es que... me pongo como un poco nerviosa al no poder verlos a los ojos. Lo siento, señora O'Brien, pero realmente se nos dificulta un poco adaptarnos a la luz de la superficie. No, venimos muy seguido por estos lugares. Ay, mamá, por favor. Yo solamente necesito que me averigües a qué familia designaron para recibir a Daisy acá en el mundo vampiro. Tú tienes conexiones, por favor. Sí. La cosa es que no pienso utilizarlas con la hija de mi peor enemiga. Ay, mamá, por favor, mira. No pienses que le estás ayudando a ella. Piensa que me estás ayudando a mí. A ver, ¿y tu amiguita aquí presente no sabe la respuesta? Al fin y al cabo, ¿es ella la culpable del castigo o no? Yo me escapaba con tu abuelo. ¿De verdad? Daisy O'Brien, la estábamos esperando. Nosotros somos los... Sí, los emisarios, ya lo sé. Yo soy Boris, ella es Tania. Y creo que es hora de cumplir con las formalidades. Pues sí, pero el Consejo Vampiro siempre escoge casas distintas para sus alumnos castigados. Y a nosotros, los profesores, no se nos informa sobre eso. ¿Y por qué no? Pues porque podríamos interferir en caso de que hubiéramos creado un vínculo afectivo con el alumno. Ay, por favor, qué ridículos. Si en este caso cualquier vínculo afectivo que pudiera crearse, ya se creó, obviamente. Yo me siento un poco culpable por lo de Daisy. Yo sé que yo lo hubiera podido dejar presentar ese examen así fuera tarde. Yo pude detener el tiempo y devolverme, lamentablemente no lo hice. Mamá, por favor, te lo ruego, ¿sí? Ay, no más, de verdad, qué cansón. Que no, Mirko, yo no te voy a ayudar y no quiero hablar más del temita, por favor, de verdad. Ahora, Daisy O'Brien, tienes 5 minutos, no más, para alistar tu maleta y empacar todas tus cosas, únicamente lo estrictamente necesario. Luego, partimos. Papi, ya lo pensé muy bien y yo no quiero ser vampiro. Max, pero te di los 13 mejores minutos de mi vida y así me pagas. Marilyn, fueron 13 minutos, ni siquiera fue media hora. Max, ¿y todo lo que pensé y me ilusioné con una vida juntos no cuenta tampoco? A ver, Max, porfa. Marilyn, te pido disculpas nuevamente, pero no vamos a ser más que amigos. La única chica que me gusta es Daisy. ¡No! ¿Por qué Daisy? Marilyn, ya, Marilyn. Cachorra, por favor, no olvides lavarte los dientes antes de acostarte en el ataúd, ¿sí? Y no vayas a decir que vives en el mundo mortal, que no te respetarían. No vayas a aceptar botellas de sangricola de nadie que te las entregue destapadas, ¿bueno? Y no vayas a decir que no has mordido a nadie porque qué racha. Y cachorrita, no te olvides de tomarte la fórmula. Yo te puse varios frascos en la maleta, ¿bueno? Y no vayas a hablar con desconocidos. Por ahí dicen que están los cazavampiros disfrazados con estacas y todo. Mamá, por favor, deja de asustar a Daisy. Ay, perdónala, querida, es que yo siempre quiero lo mejor para mi vampiñoñeca. Yo no puedo creer que justo ahora que estoy tan bien con Max tenga que mentirle y desaparecer así, sin explicación. ¡Ay! Por favor, ayúdenme, tengo una idea. Ustedes tienen que entretener a los emisarios mientras yo trato de solucionar esto. Yo voy corriendo y vuelvo, por favor. Eso por está favor, difícil, por difícil, porque es que esa gente es muy complicada. ¡Daisy! Ay, ¿y ahora que yo le digo a esa gente? Déjamelo a mí, Ana querida. Eso debería tranquilizarme, mamá. Hola, Vicente, qué bueno volver a verte. Ay, lo mismo digo, Julieta. Te tengo que pedir un favor. Vinieron a buscar a mi hermana para llevársela al mundo vampiro. Sí, algo escuché al respecto. ¿Y en qué te puedo ayudar? No sé, pero tienes que ayudarla a pasar estas 48 horas. Nunca estuvo tanto tiempo allí. Y le prohibieron comunicarse con nosotros. Pobrecita, ¿no? Lucy, amiga. Menos mal, no puedo más. Descubrí que tengo muy mal estado físico. ¿Por qué no te viniste volando? Ay, mira, te dice, si yo fuera tú, aprovecharía hasta el último segundo para dormir. Claro. Le puedo pedir al director que me pinte una pista para yo poder aterrizar en todo el medio del colegio, ¿cierto? Oye, esa sería una buena idea. Mira, sí. Lucía, escúchame bien. Estoy metida en problemas. No. No, Daisy o Brian en problemas. Qué raro, qué curioso eso. Mira, resulta que llegaron los emisarios y me vinieron a llevar para cumplir con mis horas. No, los represarios. Ay, no, cuéntame cómo son, cómo huelen, cómo hablan, cómo aterrizan. Bueno, ya, Lucía, eso no importa. Lo importante ahorita es que necesito que me ayudes a pensar qué le vamos a decir a Max para explicarle mi ausencia. No, claro. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no te lo explicas tú? Lucía, tú sabes yo cómo me pongo delante de Max. No quiero meter la pata ni embarrarla ni nada. Bueno, por favor, ayúdame. Sí, sí, está bien. Sigan, por favor. Le mostramos la habitación. Ya, nuestra habitación. Tratamos de mantenerla lo mejor posible. Claro, es la habitación principal. Como ven, es muy amplia. ¡Ah! No sé si ustedes habían visto los ataúdes. Son ataúdes personalizados, sí, ¿no? Sí, personalizadísimos. Uh-huh. Están forrados en seda china. Y traída con... de China, no claro. Solo de China, es traída de China. De China, China. Sí, y con todas las comodidades, y ¿verdad? Tiene wifi. Sí. Ah, Ulises lo consiguió a un precio muy especial porque conoce al fabricante. De pronto, si les interesa, podrías lograrle una promoción. Una promoción, yo puedo llamarlos si ustedes quieren y sin ningún compromiso. ¿Qué les parece? ¿Ah? Vaya bien, Lucía. Muñeco. Sí, ok, chao. Gracias. Chao, muñeco, lindo. Un momento. Ah, ok, gracias. Ah. Oh, no. Amiga. Ah, basta. Lucía, hola. Sí, ¿sabes algo de Daisy? ¿De cuál Daisy me hablas tú? Daisy. Daisy no está. Daisy, la Daisy que tú conoces, yo conozco. No, ¿no la he visto tú acaso? ¿Insinúas que yo estoy mintiendo? Porque si es así, estoy muy bravo contigo. No, dije. Solamente si la ves, le dices que ya la estoy buscando. No, vete. Estoy muy brava, de verdad. Hasta luego. Dile. Sí, se lo digo. Ajá. Daisy, ¿se acaso por ahí? ¡Tonta! ¡Ay! ¡Daisy! ¡Tonta! Sí. De verdad, mira, yo, Lucía, yo pensé que yo era muy mala mentirosa, pero tú eres peor, tú eres la peor mala de las mentirosas. Ay, bueno, pero es que yo, no sé, yo me cogió desprevenida, yo no sabía, pero bueno, te prometo que le voy a inventar una super historia a Max. Este día lo prometo. ¿Qué pasó? Ven inmediatamente. Los emisarios están nerviosos. La visita guiada por la casa no les interesa mucho. Lucía, me tengo que ir ya. Tranquila, tú dime qué quieres que le diga y yo le digo y listo. Bueno, ¿tú qué crees que yo le podría... que tú le podrías decir a Max que yo le diga? ¿Tú le dirías algo? Bueno, pues dime tú qué quieres que le diga y yo le digo a él, ¿no? Pues ayúdame a pensar qué le podría decir yo que tú le digas que yo le mandé a decir. Ay, no, pero ya no entiendo. El consejo cuando quiere es cruel, pero siempre es justo. No te preocupes que no le va a pasar nada. Y tendrías que haber visto a los monstruos que vinieron a buscarla. Son como esos de las películas, espeluznantes, monstruosos, horribles y desagradables. Vicente, ¿se te olvida que yo también soy vampiro? Perdón. Julieta, ya lo pensé muy bien y yo quiero seguir siendo así como soy. Un simple niño mortal. ¿De verdad? Me alegro por ti. ¿En serio te alegras? El baño. Acabamos de hacer una remodelación en el baño que no se imaginan. Cuando quieran lo pueden probar. Sentarse ahí es lo más maravilloso. No nos interesa que nos hagan una explicación sobre la casa y mucho menos una visita de tipo inmobiliario. Nuestra misión acá es... transportar a la infractora al mundo vampiro. Queremos hacerlo ya. Claro. Claro, sí. Sigan. ¿Qué hacemos? No sé, pero, podemos ver... ¿El qué? El hall. Lucía. ¡Ay, Max! Max, qué alegría, qué sorpresa tenerte por aquí. No has cambiado nada, te veo muy bien. Debo decirlo, en serio. Ah, Lucía, venimos al mismo colegio. Claro, venimos al mismo colegio. Lo que pasa es que estoy leyendo este libro, Max. Está increíble, es fantabuloso. Me siento como en otro mundo, en otra dimensión, en otra era, pero ahora mismo me debo ir a clases, así no, que... No, espérate. ¿Sabes algo de Daisy? ¿Por qué no vino? Daisy, claro. Está bien, yo te voy a contar, pero después le voy a decir a Daisy que tú me obligaste. ¿Entendiste? Vale. Muy quieta. ¿Alguien quiere juguito de plasma? De ¡ay! Noelia hace el mejor jugo de plasma. No se van a tomar un huevo. Tiene coágulos. Ay, no, ¿saben qué se me olvidó? Mostrarle la cocina. Tenemos una cocina con lo último de tecnología. Ustedes no van a encontrar una cocina igual a esta. ¿Podemos ver? No podemos esperar indefinidamente. Vamos a buscar. No, espere, por favor, tengan paciencia. Usted sabe cómo son las mujeres. Las mujeres se toman su tiempo. Uno les dice un viaje para 2 días y empacan toda la casa. Hola, perdón la demora. Lo que pasa es que yo estaba haciendo trabajos del colegio vampiro. Pues ustedes saben que uno tiene que cumplir con los dos mundos, ¿no? Responsable. Sí. Max, pasa que Daisy está súper y mega recontraquete enamorada de ti. Sí, eso pasa. Está haciendo cualquier cosa. Hoy en la mañana, por ejemplo, quiso hacerse unas tostadas, entonces fue a la cocina, prendió la estufa, pero después quiso tomarse un baño. Un baño para estar relajada y perfumada para ti, obviamente. Así que abrió la llave, pero después quiso hacerte un poema de amor. Sí, un hermoso poema de amor, sí. Y no, eso no es todo. Cuando estaba en su habitación respondiendo tus mensajes completamente embobada y enamorada. Como yo. Claro, como tú. El agua ocasionó un cortocircuito, te quemó un equipo de sonido, 3 lámparas, un televisor, no, y eso no es nada. Mientras la sala se llenaba de agua con una piscina gigantesca, el tamaño de la luna, claro. En la cortina había un incendio gracias a las tostadas, las cortinas se quemaron, todo se quemó y no es, si no hay un montón de agua en la casa, se hubiese quemado enterísimo. Pero eso pasó. No puede ser. No sé, sí puede ser. Ni una palabra más, ni una menos. No perdamos más tiempo. Ay. Vámonos. Qué pena, no, un segundito. Hija, mi bebé, mi cachorrita. Obviamente la mamá la quería matar, aunque técnicamente eso no es posible. Y sí, no, porque es la madre, ¿no? Sí, obviamente, aunque en su momento la pudo morder, pero no matar. Bueno, el caso, lo más importante es que Daisy está completamente enamorada de ti. En su cabeza solamente está el nombre de Max. Max. ¿Escuchas? Las campanadas del amor, como suenan desde lo más profundo de mi corazón Max, por el amor. Max, es el timbre del colegio. Creo que ya tenemos que entrar. Sí, ya sé. Pero ¿sabes si vendrá Daisy o no? Daisy, sí, vendrá. Sí. Sí, yo me imagino que sí puede venir. Viene. Chao. ¡Ay, te quiero! ¡No puedes! Silencio, Tania, por favor, revísala. ¿Pero qué le van a revisar? Ella está bien. Pero no sería necesario. Celular. ¿Qué? ¿Qué parte no les quedó clara de que no admitimos celular? Esto se queda acá. Sí, claro. Miren el reloj. La tendrán exactamente en 48 horas. Yo tengo una duda. Si ustedes van a bajar al mundo vampiro, ¿cómo van a bajar la limusina? ¿Nos la dejan a nosotros? Y estos niños de hoy en día, ¿no? Estas preguntas... Marilyn, apúrate que voy a llegar tarde al colegio. Ay, no entiendo por qué tienes que seguir llorando. Que me partieron el corazón, ¿no entiendes? Ay, ya, deja la bobada, vámonos. ¿Y esos quiénes son? ¿Esa es Daisy? Pues no sé, pero ojalá que se la lleven bien lejos. Oye, ¿será que mi exnovio sabe algo acerca de esta limusina? ¿Tú? ¿Tú tienes exnovio? ¡Ay, Belinda! ¡Obvio que te gusta con tu hermano! ¿Quieres bruto o qué? Me estás volviendo loca, ¿lo entiendes? Eso está muy, muy, muy extraño. A ver. Sí, ¿sabes algo? De pronto me entraron unas ganas impresionantes de ir al colegio y contarle todo a Max. Buenísimo, porque yo no puedo seguir faltando. ¡Vámonos que voy a llegar tarde! ¡Bam! ¡Ay! Estoy preparado, mi tío. Sígueme. ¡Daisy, por favor! No sabes lo que le pasó a mi novia. No. ¿A Daisy o a Marilyn? No, Alejandro. No, pero, en serio. Max, tus indecisiones sentimentales son muy difíciles de seguir. Ah, bueno, a Daisy, a Daisy. Ah, bueno, pobre, no. Tiene la cabeza en la luna. Generó un desastre en la casa, inundó la cocina, incendió todo. Sí, terrible. Cocina, no. Sí, sí, terrible. Espérate. Siento un insoportable olor a problemas. ¿Lo sientes? Sí, lo siento. Oh. Qué pena, es que yo estaba súper cerquita y no pude evitar escuchar la conversación. Daisy no vino. Qué extraño. No, no vine y puedo decirte por qué no vine. Lo que pasa es que pensé que la limusina negra que estaba parqueada fuera de su casa, que la recogió ahí, pues la iba a traer para acá. Como es la nueva estrellita de la comedia musical. No sé, pues. ¿De qué limusina hablas? A ver, care chihuahua, ¿ahora qué te vas a inventar? No, no es invento porque yo la verdad estaba ahí y yo también. ¿Ah, no? Lo claro es que ahí está la prueba. Tú eres una mini chihuahua loro que lo único que hace es seguir las órdenes de tu ama. Dile que no soy tu ama. No es mi ama. Pues sí, sí lo es. Sí, lo ves, tú le dices todo a ella. ¿Y que me cago? Ya, Lucía, déjame terminar. Lo que quería decir es que pues yo la vi que se estaba montando a la limusina con un hombre, sí, con una mujer, y que su familia le está diciendo bye. No, no, no, ya, Mari. ¿Cuál hombre, cuál mujer, cuál limusina? No, no, no, es que no. Teis jamás se montó a un limonero ni nada de esas cosas, ¿entiendes? ¿Qué? Que sí se montó. No, que no se montó. Ay, claro que sí, yo la vi. Bueno, solamente, ¿saben qué? Les recomiendo una cosa a todos, cómprense unas gafas. Para quedar igual de feas a ti. A ver, no, Lucía, ven para aquí, ven para aquí. Primero se callan ustedes dos y tú me dices dónde está Daisy. Dile. Perdón, ¿será que yo le puedo hacer una pregunta? Después habrá tiempo para preguntas. Ahora le voy a explicar, Daisy O'Brien, en qué consistirán sus primeras 24 horas de detención. 5 horas, un profesor de historia vampira le explicará con gran detalle la historia del sufrimiento y persecución de los vampiros desde el principio de los tiempos. ¿5 horas? Sí, 5 horas. De 5 a 8, tendrás entrevistas con vampiros enfermos, heridos en batalla por mortales o retirados. A las 8, te llevaremos a la casa que te albergará durante estos 2 días de castigo. Después del descanso... Perdón, ¿será que usted me deja ir al baño? Gracias. Urgente. Max se fue del colegio. No le importa nada. Va a tu casa. Marilyn te vio subiendo la limo y le contó. Lucía, por favor. Llama a mi mamá y cuéntale lo que le inventaste a Max, si no va a ser un desastre. Daisy, llevas mucho rato adentro. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la puerta! Me vale mucho la panza. ¿Será que usted me puede dejar otro ratico sola? Es que me da pena el sonido. Bueno, repasemos. Sala inundada, sí, cocina incendiada, equipos electrodomésticos explotados. Sí. Ay, Ana, querida, pero donde llegue a entrar Max, él se va a dar cuenta que le estamos mintiendo. No, pues por eso lo tenemos que mantener allí en la puerta. Ahí está, ve a abrir. ¡Ay, no es la que siempre me olvido de que ya la tengo! ¿Cómo sabes? ¿Sí? Hola, Max. Pero, hola, Max. No entiendo, no... No estaba la sala inundada. Estaba la sala inundadísima. Lo que pasa es que Noelia, con mucha habilidad, la recogió todo rapidísimo. Ella es una joyita. Claro que Daisy ayudó muchísimo también, ¿cierto? Claro, yo me encargué del fuego. Sí, y yo de los electrodomésticos. No puedo estar ni 5 minutos sin televisor para ver la novela. Sí. Vicente, cuéntale a Max cómo fue que apagaste las llamas mientras yo le digo una cosita a mi mamá. ¡Claro! Las llamaradas salían como un dragón. ¡Ay! ¡Maldito castigo! ¡No puedo volar! ¡Ay! ¡Maldito sea! No puedo utilizar mi poder. ¡Sal ahora mismo! ¡El profesor te está esperando! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Me duele mucho la panza. La única persona que puede curarme es mi mamá. Yo necesito verla. Lo siento, vampirita, pero por 48 horas no podrás ir a ninguna parte. ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Ay, mi hermanita! El amor de ella hacia ti casi nos mata a todos, a todos. Así fue como yo me di cuenta que tenía un hijo bombero. Bueno, pero qué suerte que ya está todo resuelto. Y me imagino que Daisy con todo esto de estar con la cabeza en, no sé. Pensando en ti, Max, en ti nada más. Bueno, ¿y Daisy dónde está? Pues imagínate, quedó exhausta después de recoger tanta agua. Pero además, Max, realmente Daisy está castigada, así que no puede verte. Ay, pero no puedo verla aunque sea de lejos un ratito. No, no se puede. ¿De lejos? Por favor, Ana, sí. Bueno, yo la verdad soy tan frágil para estas cosas. Listo. ¿Sí? Sí. Ay, sí. Bueno, gracias. Sigue, por favor. Así que tú tienes un celular en el bolsillo. ¿Y usted cómo sabe? Este es mi poder, chiquita. Visión de rayos X. No puede ser. Tú tienes totalmente prohibido cualquier comunicación con el mundo mortal. Esto empeora aún más tu castigo. ¿Qué? ¿Cómo así que empeora? ¿Cómo así? No sabes lo que te espera. Lo peor está por venir. A ver, Daisy, ¿qué? Silencio, que la niña está durmiendo. Ay, pobrecita, debe estar muerta. Sí. Eso sí que no. Fuera, fuera. Bueno, la pueden despertar. Bueno, déjele un beso de mi parte, ¿sí? Sí, sí. Bueno, dígale que estuve aquí. Claro, sí, claro, bueno, yo que, le digo que estuve. Que me llame cuando que se despierta. Que te llame, claro, claro. Gracias. Es que está muy, muy cansada. Daisy O'Brien, la razón de tu permanencia por 48 horas en el mundo vampiro obedece a que esperábamos que cuando salieras de acá salieras orgullosa de ser quien eres. Pero se nos ha informado que violaste la prohibición de comunicarte con el mundo exterior, demostrando una dependencia con el mundo mortal que humilla y degrada todos nosotros. Esto nos obliga a tomar, desafortunadamente, medidas severas. ¿Qué? No, por favor, les pido mil perdones. Por favor, perdónenme. Mire, tienen que entender que yo soy nueva en todo esto. Por favor, me perdonan, perdónenme. No, no, no. No, no podemos hacer nada. Deberás permanecer 48 horas aquí encerrada y así intentar conciliar tu alma con tu nueva realidad. Por favor, no, por favor, no, por favor, no me dejen aquí encerrada, que a mí me da miedo, esto es horrible. Por favor, no, me voy a morir, me voy a morir. No puedes morir, los vampiros somos inmortales. Deberías aprenderlo de una buena vez. Ya, Tania, tranquila, tranquila. Yo sé que la señorita O'Brien entenderá tarde o temprano, a las buenas o a las malas. Guardia. Por favor. Ay, ayúdenme, no me dejen aquí sola, por favor. Ay. Bilocación. Teoría y práctica de estar el vampiro en dos lugares al mismo tiempo. Esto es fantabuloso. Lucía, hola. ¿Has visto a Mirko? No. No, no, lo he visto. Yo llevo aquí horas y horas leyendo, releyendo, entonces, ¿no? Bueno, sí, entonces me voy. Sí. No, no, mentiras, no me voy. Ah, mira, yo necesito hablar con alguien porque estoy muy arrepentida por lo que está viviendo Daisy. Bueno, yo creo, asumo, pienso, que tal vez estás a tiempo de hacer algo. Pues si tú quieres, obviamente. No, no te entiendo. Te invito a que leas esto. ¿Bilocación? No, no, no, no, no, estás loca. La bilocación es un conjuro demasiado difícil de manejar y yo ni siquiera me atrevo. A ver, entiende, capta, comprende en esta linda cabecita que si Daisy no vuelve pronto, pues lo suyo con Max se acaba, así le queda a Mirko el camino libre y... No, obviamente no. Entonces la bilocación es la solución. Ay, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es nada, es simplemente una prueba. ¿Cómo así que una prueba? Una vampira que está aceptando su condición no puede sentir el miedo que está sintiendo. ¿A qué le tienes miedo? ¿A sus colmillos? A mis colmillos. ¿No te das cuenta que tú también tienes unos colmillos, Daisy O'Brien? ¿Y tú cómo sabes que yo soy Daisy O'Brien? Porque conozco a la rata de tu padre, el científico creador de la sangre sintética. A mi papá no le digas rata. Para mí lo es. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que crear un invento que atenta con nuestras costumbres y con nuestras convicciones? ¿Para qué? Para poder vivir con los mortales, claro, sí, sin tener que morderlos. Cada cual en su mundo. ¿Eso crees tú? Pero yo creo que los vampiros sí tenemos que vivir con los mortales y compartir y convivir con ellos. Veo que te está reconociendo como vampira. Mi parte acá terminó. ¡Guardia! Max, ¿pudiste averiguar lo de la limusina? Eres una mentirosa, Marlene. Sabía que por tu resentimiento ibas a inventar estupideces. No, no, a ver, Max. Yo no te estoy diciendo mentiras. O sea, te juro, yo los vi con mis propios ojos. Te estoy diciendo toda la verdad. Ya, ya, a ver. Yo fui a la casa de Daisy y yo mismo la vi con mis propios ojos durmiendo en su cama. No, no, no. No puede ser. De pronto, no sé, fue... No, no, no, y... quiero hablar más contigo. Adiós. ¡Max! ¿Qué pasó? Tu hermano ahora me trata no solo de mentirosa, sino de resentida. Cuando la mentirosa es Daisy. Belinda, yo le dije toda la verdad y no me cree nada de lo que le estoy diciendo. Pero podríamos mostrarle la foto. No. ¿Sí, sí? ¿Fotos? ¿Qué fotos? Yo ya te dije que yo ni siquiera lo he practicado. ¿Tú crees que Daisy se atreva? No, sí, sí, de eso estoy más que segura. Doy mi palabra. Daisy hace todo, todo, todo, todo por amor. ¡Por favor! La llamo y tiene el teléfono apagado. Yo extraño a mi hijita. Ah, colmillita, tranquila. Todos hemos pasado por experiencias como esta. Se sobrevive, pero también se aprende. Es verdad. A mí me castigaron como 20 veces porque me negaba como una loca a ser una vampira. ¿En serio? ¿Tú la principal chupasangre de la familia? ¿En serio? Hasta que le encontré el gusto. Y ahora ni que pudiera cambiarlo, quisiera hacer otra cosa. Mentiras que tuvimos que decir hoy me estresaron más que si hubiera tenido que operar dos colmillos sin anestesia. ¿Y qué me dicen de la creatividad de Lucía? Hay que felicitarla. ¿Y a mí quién me va a felicitar? Porque ¿a quién se le ocurrió hacer una Daisy con cojines para engañar a Max? ¿A María? Es cierto, mamá, estuviste increíble. Ay, otra vez. Increíble. Ya dije, tranquila, tranquila, tranquila, tranquila. Son solamente 48 horas. Tranquila ya. Ay, ya, ya, ya voy a estar en los brazos de Max. Tranquila, tranquila. Esto no es nada para un inmortal. No es nada. Son solamente 48 horas. Tranquila, tranquila, tranquila. Ya, ya, ya, tranquila, ya. Tranquila, ya. Respira, respira, respira. Ay, qué. No puede ser, no puede ser, lo que me faltaba, un fantasma. Ya, a ver, Daisy, ya. Hace bien abrir los ojos y encontrarte. Hace bien saber que estás a cada instante. Con tus brazos abiertos, brindándome. ¡Fuera, música! ¿Ustedes creen que eso es bailar? ¿Ah? Díganme. ¿Ustedes llaman eso arte? No sé cómo lo van a hacer. Pero yo quiero sí o sí que esta coreografía esté para el día de la competencia intercolegial. ¿Me entendieron? Qué pena que no vino Daisy porque con ella me salía mucho mejor. Sí, sí, claro, pero no tanto como para rechazar un pase en limusina. A ver, Marilyn, ¿no te cansas de decir mentiras? ¿Mentiras? No, no son mentiras, Belu, por favor. Míralo con tus propios ojitos. Espera, espera, hermosos que tienes. Gracias. Mi mejor amiga para siempre, o sea, forever. Lo máximo. Sí. ¿Y? Sí, la limusina existe. Sí. Es un torneo. Ok, ¿y Daisy? A ver, Marilyn, basta de hablar de Daisy. Con una foto de una limusina no vas a comenzar, me toma. ¿Cómo así? Yo vengo. ¡Max! ¡Uy! ¡Max! Belinda, ¿ves lo que haces? No sirves para absolutamente nada. Para nada. Pero yo le tomé la foto y te lo juro que yo la vi, yo la vi. Sí, claro. Habla con mi mano, ¿ok? No, pero... No, esto ya es demasiado para mí. A ver, tiene que haber algún lugar por donde salir. Si el hombre lobo salió y no sonó la puerta... Claro. ¡Ay! Un poco, Daisy, te darías cuenta que en el submundo no puede haber fantasmas. Simplemente porque los vampiros no morimos. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué era eso? Era yo. Es mi poder. Transformarme en una figura fantasmal. Lo hice como parte de la prueba. ¿Qué? No, no, no, no me parece justo esto. No me parece que yo tenga que vivir todo este sufrimiento. Siempre se puede más, Daisy. Los vampiros somos fuertes. Esa es tu lección. No, mamá, te lo pido. ¿Hasta cuándo me vas a preguntar? Mira, mamá, yo sé que la tienen en el castillo del conde. Yo intenté ir a verla, pero no me dejaron entrar. Mira, Mirko, no cuentes conmigo. Sí, yo no voy a mover un dedo. Mamá, mira, solamente tienes que hablar con los del Consejo Vampiro y ya. Mirko, tú te volviste bruto. ¿Qué parte de no, no entiendes? Es más. A ti te fascina utilizar tus poderes conmigo. Yo te ruego y te suplico que los uses ya. ¡Sí, déjame sorda! ¡Déjame sorda! ¡No puedo más! ¡Mamá, por favor! ¡No, no más, Mirko! Lucía, ¿hablaste con Daisy? Con Daisy, sí, desde esta mañana. Ay, te marqué mil veces, pero tiene el celular apagado. Ay. Bueno, ¿le dices que vamos a ir a la heladería? Que vaya para allá. ¿Ok? Sí. Benjamín, por favor. ¡Lucía! ¡Ay! Está a punto de romper el récord de contener la respiración. ¿Ah, sí? Sí, lo que casi haces es morirte, loco. Descansa, Daisy. Es lo mejor que puedes hacer después de esa gran lección. Yo tengo mucho miedo. No te preocupes. No va a haber más pruebas por mucho tiempo. Ay, Max. Necesito verte, necesito escucharte, hablarte, verte. No, no, no, no puedo extrañarte más. No, no puedo estar más aquí, no quiero. Quiero verte, quiero verte. No era la idea, pero no pude arriesgarme a que gritara así que la guardiana entrara. A ver, ¿y tú cómo sabes que yo estaba aquí? Ay, Grace, si se te olvida que soy profesora y sé muy bien lo que pasa cuando se rompen las reglas. Además, hace 130 años estuve aquí y sé que no es para nada bonito. No, para nada bonito. ¿Y tú qué, viniste a disfrutar de mi desgracia o qué? Al contrario. Vine porque estoy arrepentida, Daisy. Sí, sí, sí, perdón. Mira, yo sé que fui muy inflexible contigo y que si te hubiera dejado presentar el examen, tal vez las cosas serían distintas, pero... Pero los celos me ganaron. ¿Los celos? Sí. Daisy, yo amo a Mirko. ¿Qué? Sí. Y él te ama a ti. ¿Qué? ¡Ay! A ver, ¿tú podrías avisar cuándo vas a venir? Que casi me matas del susto. No pude ver a Daisy. Sé dónde la tienen, pero no puedo llegar a ella. Tú deberías estar contento, ¿no? Claro, golpeaste a Max, ahora alejas a Daisy de Max. Sí, la alejé de él. Pero también está lejos de mí. A ver, tú no entiendes, no captas, no comprendes que Daisy no te quiere. En cambio... Mira, yo lo sé. Pero eso ahora no me importa. Sí, Daisy. Llevo décadas y décadas enamorada de Mirko. Y yo me repito todo el día, Zaira, ya, búscate un vampiro que realmente te quiera. Pero no lo logro. ¿Me entiendes? Ay, sí. Sí, yo te entiendo. ¿Y sabes qué? Yo te voy a ayudar a conquistarlo. ¿En serio? Sí. Ay. Eres una vampira noble, Daisy. Y yo te voy a ayudar para que estés con Max. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Sí. Ay, no. No, igual me toca esperar mucho porque me falta aquí todavía horas para completar mi castigo. Ay, no. No. Porque tu amiga Lucía me dio una idea. Sí, te voy a enseñar el conjuro de la bilocación. ¿Y qué es la bilocación? Es un conjuro que te permite estar en dos lugares al mismo tiempo. Aquí y en el mundo de los mortales con Max. Pero es un conjuro muy difícil de dominar. No importa. Yo me mido. Sí, me le mido, yo lo voy a hacer. Bueno, está bien. Pero yo antes tengo que advertirte sobre el grave peligro que corres. ¿Peligro? ¿Cuál peligro? Que en caso de que el conjuro salga mal, te puedes quedar encerrada en los dos mundos y no salir nunca más. Bueno, Max, ¿te vas a comer helado o vas a seguir jugando ahí? Si no, me lo como yo. No, estoy preocupado. ¿Habrá hablado Lucía con Daisy o no? ¿Lucía? Sí. ¿Con Daisy? ¿Qué hacen? ¿Comen helado? Hola. Hola, sí. Eso parece. Max, me encanta el helado de fresa. ¿Quieres? Sí. Gracias. Súper rico, me fascina. Sí, se te nota que te fascina, Marilyn. Bueno, si quieres más, yo no voy a comer. La verdad, lo que quiero es... ¡Marilyn! Lo siento mucho, Max, pero si no estás conmigo, tampoco vas a estar con ella. Imagínate cuando vea la foto. Belinda, permiso. ¡Belinda, cierra! ¿Qué? Eso sería terrible, abominable, espantoso y deprimente. Pero a ver, no entiendo. ¿Cómo así que yo me puedo quedar encerrada entre los dos mundos? No entiendo. Ay, Daisy, mira, que no vas a estar ni aquí, ni en el mundo de los mortales, ni con Mirko. Ni con Max, ni con nadie. A ver, si yo no estoy ni aquí, ni allá, ni con Mirko, ni con Max, ni en ningún lado, ¿en dónde voy a estar? En el vampilimbo. ¿Qué? Sí. Y de allí no vas a salir nunca.